Buenas noches, mi nombre es Soledad. Acá estamos con un par de vecinos. Estamos muy agradecidos que justo se diera esta charla en este momento, porque estamos en una problemática bastante grave que la venimos teniendo hace varios años. Casualmente en 2006, cuando se instaló una antena de telefonía Movistar en nuestro barrio. Acá le vamos a mostrar una foto, cuando se pueda, de un mapeo satelital que hicimos. Y en este mapeo satelital vamos a poder ver dónde está ubicada la antena, la población que tiene ese sector y los casos de enfermedades que se están dando en esa zona. Ahora un momentito que se está conectando todo. Este trabajo todavía no lo terminé. Yo estoy estudiando gestión ambiental en el segundo año. Cuando yo lo termine este trabajo, voy a poder hacer una presentación de todo esto y de la problemática electromagnética que hay en la zona, ¿no? Tras la sierra. Porque, bueno, por ahora me lo han encargado a mí. Pero la verdad que me haría muchísima falta si alguien tiene conocimiento de este tema también, que pueda aportar más datos, ¿no? Porque en las grandes ciudades vemos que esto es muy grave. Acá recién está arrancando. Por ejemplo, en Cura Brochero yo encontré 4 antenas, ¿no? La mayoría no están, no tienen estudio de impacto ambiental, no tienen licencia ambiental, están puestas, plantadas ahí, sin permiso de nadie. La gente no sabe cuál es la problemática. En nuestro barrio nos estamos enfermando. O sea, desde el año 2006, como les comentaba, 2 años después de instalada la antena, comenzaron a haber problemas de neurológicos, problemas de cáncer, problemas de sordera, problemas de Alzheimer. Acá tengo un vecino que está sufriendo, casualmente, alguno de estos problemas, ¿no? Y muchos otros que no vinieron porque tienen su familiar enfermo y bueno, porque no pudieron venir, ¿no? Pero la verdad que, por ejemplo, los puntos rojos son las personas que ya han fallecido de cáncer. Los puntos violeta son los que tienen problemas neurológicos de convulsiones. Y si nos ponemos a fijar, todo en el radio de los 100 metros o 200 metros, ¿no? Entonces, habiendo tanto espacio en tras la sierra, ¿por qué se puso esa antena ahí? ¿Por qué se ponen las antenas tan cerca de la gente, no? Y bueno, hay mucho para hablar de eso, pero bueno, yo tendré que preparar un tema de todo esto y ver cómo afectan estas ondas electromagnéticas, ¿no?